escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ejecutado por Capatrián Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hoy en su cocina, Francis Ataiza prepara la achara, un condimento a base de encurtidos y una salsa hechos de papaya verde y algunas verduras aliñadas de sal y especias. La doctora Lowe responde a las inquietudes de una de nuestras oyentes, una joven de 30 años domiciliada en Makati. Como siempre, escucharemos durante los próximos 60 minutos mucha música cantada en español. Bienvenidos. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la calle y las cosas que se suelen encontrar en ella. En la calle se encuentra la calzada, que es el camino pavimentado y ancho. Es la parte de la calle comprendida entre dos aceras. La acera es una orilla de la calle particularmente destinada para el tránsito de la gente que va a pie. En las aceras hay farolas que sirven para iluminar las calles durante la noche. Con las farolas hay menos riesgo de crímenes, porque los criminales prefieren hacer algo malo en los sitios oscuros. También se suele encontrar bocas de riego en las aceras. Es la fuente de agua que se usa para regar las plantas o si hay incendio. Los semáforos tienen tres luces, a saber, la luz roja, la luz ámbar o amarilla y la luz verde. Para describir el semáforo se usa el verbo estar. Por ejemplo, el semáforo está rojo o está verde. También se puede utilizar la preposición en. El semáforo está en rojo o está en verde. Cuando la luz cambia de color, se utiliza el verbo pronominal ponerse. Por ejemplo, el semáforo se puso rojo o se puso en rojo. El semáforo se puso verde o se puso en verde. Algunos conductores se pasan un semáforo en rojo. Según las normas, los conductores deben parar cuando el semáforo se pone en amarillo. Aparte del semáforo con tres luces, también hay lo que se llama semáforo de peatones. Ese semáforo tiene dos símbolos, una persona que está de pie y otra que anda. Este semáforo indica cuándo pueden cruzar la calle los peatones. El peatón o la peatona es una persona que va a pie por una vía pública. Hay que tener cuidado al cruzar la calle. A veces hay gente buena que toman de mano a los ancianos o a los discapacitados mientras cruzan la calle. A veces hay accidentes en las calles. Por ejemplo, los automóviles o vehículos atropellan a los peatones. Cuando se habla de los vehículos, el verbo atropellar significa alcanzar violentamente a personas o animales, chocando con ellos y ocasionándoles, por lo general, daños. Por eso es aconsejable pasar a través del paso de peatones, que es unas líneas horizontales y paralelas que se encuentran en las calzadas. También hay bocas y alcantarilla que deben estar tapadas porque hay personas que se caen allí, particularmente cuando hay inundaciones, cuando se ve el paso. Me odio por tanto quererte, me castigas cuando estoy sin verte, solamente de imaginarte, yo me muero por acariciarte, sentir tu boca besar la mía, por eso a todo yo me arriesgaría, te estoy pensando de noche y día, por tenerte todo lo daría. Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme, con cada latido te quiero. Te extraño, sin ti ni un minuto. Yo quiero... desbordaste un corazón que estaba en sequía. Me odio por tanto quererte, me vuelvo loca si fuera a perderte, y aunque este amor no lo cambiaría, como yo te quiero a ti, es una agonía. Llevo en mi sangre, no puedo engañarme, con cada latido te quiero más y más. Sin ti ni un minuto, yo quiero estar. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Bienvenidos a nuestra cocina, es un placer estar de nuevo con vosotros. La gente en el mundo entero suele conservar las comidas en vinagre y sal. Este proceso de conservación se utiliza en Asia para curar las comidas en ácido, en este caso en vinagre, para prevenir el desarrollo de las bacterias. Hoy vamos a preparar un condimento conservado en vinagre que se llama chara. Es un condimento a base de encurtidos en una salsa hecha de papaya verde y algunas verduras aliñadas de sal y especias. Para adornar, se puede esculpir la zanahoria en las formas de flora, estrella, hoja, letras e incluso humana. Ang pickling ay isang pamamaraan ng pag-conserve ng pagkain sa suka para mapigilan ang pagdami ng bakterya. Isang halimbawa nito ang achara. Bueno, umpisa na natin gawin ang achara. Necesitamos lo siguiente: 200 gramos de papaya verde, una cucharada de sal gorda, 10 dientes de ajo, 20 gramos de jengibre, una zanahoria mediana, 6 chalotes, un pimiento rojo, 2 tazas de vinagre, una taza de azúcar blanco, 50 gramos de pasas. Pelamos y rayamos la papaya, añadimos la sal a la papaya rallada en un cuenco y dejamos reposar durante una hora. Ahora pelamos los dientes de ajo, jengibre, zanahoria y los chalotes y cortamos en trocitos. También cortamos en trocitos los pimientos verdes y rojos después de enjuagarlos. Al cabo de una hora, para que pierda todo el líquido, dejamos reposar la papaya y desechamos el líquido. En este momento, mezclamos el vinagre y el azúcar en una olla y cocinamos hasta que se rompa el hervor. Quitamos la capa de suciedad que sube a la superficie. Dejamos hervir durante 2 minutos o hasta que el azúcar haya disuelto completamente. Dejamos reposar para que se enfríe. Las verduras por separado en la mezcla de vinagre y azúcar. Después lo ponemos a un lado. En este momento, colocamos la papaya rallada, las pasas, las verduras escaldadas en una botella esterilizada y vertemos la mezcla cocinada de vinagre y azúcar. Sellamos la botella y guardamos en la nevera. Curamos la achara durante 5 a 7 días antes de servirla. Servimos la achara no como una guarnición, sino como un condimento de los platos asados y fritos como beef tapa, lechón kawali,

tenemos una carta enviada por la señorita Cheryl de la ciudad de Makati. Querida doctora Love, te explico por qué te escribo. Tengo 30 años y soy una estudiante de posgrado en una universidad muy importante aquí en Manila. Acabo de romper con mi novio de 3 años. Mi exnovio ha roto conmigo porque me dijo que no puede sostenerme si vamos a casarnos. Dijo que no me ve en un tipo de pareja que pueda ayudarle en un matrimonio porque tengo muchos caprichos. Y como a mí no me interesa trabajar, él no tiene por qué ganar todo el dinero solo. Es verdad que no me gusta trabajar. Soy de una familia rica y no me acostumbré a trabajar mucho para ganarme la vida. Lo que me gusta es estudiar. Estoy haciendo una tesis para un máster de filosofía y cultura francesa actualmente. Me encanta leer, aprender cultura e historia. A lo mejor voy a enseñar después de mis estudios, pero no estoy segura. Pero doctora Love, me dolió mucho cuando me ha enterado que mi ex está saliendo con una amiga mía, una buena amiga mía. No sabía que los dos estaban en contacto y salían juntos. Estoy sorprendida porque la amiga esta tuvo un novio y ha roto con él para estar con mi exnovio. Esta amiga no es muy guapa, es una chica muy sencilla, pero no me lo puedo creer, me siento traicionada. Que los dos me han engañado en dos partes, uno como novio, la otra como amiga. No estamos en el mismo nivel, mas maganda ako sa kanya. Pero a pesar de todo, el exnovio de esta amiga está empezando a enviarme mensajes en el texto. ¿Por qué no quedamos un día? ¿Por qué no vemos una película? Me siento muy halagada, pero lo duro de la situación es que todavía estoy enamorada de mi novio. Doctora Love, mi novio no puede estar con esta chica. Él puede encontrar a alguien mucho mejor. ¿Cómo puedo parar la relación, doctora Love? Querida Cheryl, Cheryl, hija mía, ya sabes que tu opinión sobre con quién sale tu exnovio es un poco parcial, ¿no? Siempre, ikaw ex niya na hanggang ngayon ay in love sa kanya. Obviamente, no quieres que la relación siga porque te gustaría volver con tu ex. Cheryl, con lo que me has dicho, el chico simplemente no es para ti. Él quiere a alguien que quiera trabajar, alguien con quien puede iniciar una familia. Su nueva novia, a lo mejor, no es tan guapa como tú o está a su mismo nivel. Pero a lo mejor, él simplemente necesita a alguien sencilla y trabajadora. Se ve en tu carta que tú todavía no estás preparada para hacerlo. Te veo como alguien que aún tiene muchas cosas que quiere hacer todavía. Dices que te gustaría estudiar más. ¿Por qué no te centras en este camino? Tal vez puedes buscar cursos fuera del país para enriquecer tus conocimientos y volver a Filipinas para enseñar. Tienes muchas oportunidades. Consigue lo que realmente quieres en tu vida y después encuentra un chico para ti. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. de película con John Wilber Sasuya. Mabuhay, bienvenidos a nuestro programa y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa mga masugid nating tagapakinig. Les hablo desde Manila y hoy es lunes. Hailee Steinfeld es una actriz de Hollywood de origen filipino que obtuvo una nominación en los prestigiosos premios de Oscar. La actriz Hailee Steinfeld, de 14 años, recibió críticas muy favorables por su actuación en la película titulada True Grit. Está nominada por el premio de Mejor Actriz de Reparto. Steinfeld está nominada junto a Amy Adams y Melissa Leo por la película El Luchador o The Fighter, Helena Bonham Carter por la película The King's Speech y Jackie Weaver por la película Animal Kingdom. Steinfeld venció a otros 15,000 aspirantes para hacer el papel de Mati en la película True Grit. En su primera película, ella actúa junto a varios premiados actores que se llaman Jeff Bridges y Matt Damon. A partir de la nominación de Steinfeld también, la película True Grit obtuvo otras 9 nominaciones, incluyendo Mejor Actor, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. La madre de Hailee Steinfeld es una diseñadora filipina que se llama Sherry, mientras su padre Peter es un judío que es un entrenador físico personal en un gimnasio de California. Según el periódico Today, cuando el anuncio de los nominados al Oscar se realizó en el 25 de enero, ella estaba durmiendo en su casa. Aparte de la nominación al Oscar, también Steinfeld está nominada en la misma categoría en el premio de la Academia Británica de Cine o BAFTA. Además, ella es considerada como una de las estrellas jóvenes más prometedoras de Hollywood, y Steinfeld es una de las favoritas entre los aficionados para protagonizar la adaptación cinematográfica de la película The Hunger Games. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk y continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. Hanggang bukas muli po. A solas, parecen mentiras los sueños que inventé. No pasan las horas, los segundos son eternos, pero esperaré. Y mira mis ojos ahora, parece sencillo lo que te diré. Y si no funciona, recuerda que lo único que yo sé hacer es quererte y quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte por siempre. Es quererte y quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte conmigo. Y quererte para siempre, será la luz que entra por tu ventana. Quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y dejar todo el fin de semana pa' quererte un poquito más. Lee mis labios ahora, siguiente el silencio desde que te besé. El amor no perdona y parece que lo único que yo sé hacer es quererte y quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte por siempre. Es quererte y quererte y solo quererte, y llevarte a otra parte para tenerte conmigo. Y quererte para siempre, se da luz que entra por tu ventana. Y quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, deja todo el fin de semana pa' quererte un poquito más. parte para tenerte conmigo y quererte para siempre, ser la luz que entra por tu ventana y quererte lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y deja todo el fin de semana pa' quererte, pa' quererte, pa' quererte un poquito más. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Estas dos semanas vamos a hablar sobre tres de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. El beso, la leyenda de Toledo. A principios del siglo XIX, el ejército de Napoleón conquistó España. Un oficial francés llegó con su regimiento a Toledo y allí se dispuso a pasar la noche. Sin embargo, no pudo dormir. Enamorarse de una bella mujer no es ningún pecado, pero todo tiene sus límites. Una historia con un final sorprendente. Segundo, El Miserere, la leyenda de Navarra. Un músico ha recorrido medio mundo buscando temas en los que inspirarse. Se ha propuesto componer la más perfecta de las melodías para pedir perdón a Dios por sus pecados. Nada le satisface, ninguna canción le parece suficientemente bella. ¿Encontrará lo que persigue? Lo que todavía no sabe es que la búsqueda de la perfección puede conducir a la locura. Tercero, Maese Pérez, el organista, la leyenda de Sevilla. La noche de Navidad todo el mundo se reúne en la iglesia de Santa Inés, pero este año es especial. Maese Pérez, el organista, ha muerto y nadie se atreve a tocar el órgano. ¿Qué pasará? Pero vamos a hablar sobre el autor primero. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836, en el seno de una familia de pintores y artistas. Sus padres murieron cuando él era muy pequeño y vivió desde entonces con su madrina, poseedora de una gran biblioteca. Recibió una excelente educación artística que despertó su creatividad y su imaginación. En el año 1854 se trasladó a Madrid para trabajar como periodista, pero no consiguió el éxito que esperaba. Colaboró en numerosos diarios y tradujo Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. En 1857 volvió a Sevilla, donde enfermó de tuberculosis e ingresó en el monasterio de Veruela, en Zaragoza, para recuperarse. Dos años después volvió a Madrid, donde trabajó como periodista. Se casó en 1861 con Casta Esteban y no disfrutó de un matrimonio feliz, aunque tuvo tres hijos. La enfermedad avanzaba. Bécquer sabía que no tenía remedio. Durante esos años trabajó como redactor de diversas publicaciones. Por eso gran parte de la obra de Bécquer se halla en los diarios de la época. En 1867, el ministro Don Luis González Bravo, su protector y amigo, le concedió el cargo de censor de novelas. Sin embargo, la revolución de 1868 le impidió comenzar a desempeñar esa función. Tres años después, en 1871, la muerte de Valeriano, su hermano, le afectó profundamente. Ese mismo año, la tristeza y la tuberculosis acabaron con la vida de Gustavo Adolfo Bécquer. Quiero que te acerques. Ahora necesito tu cuerpo otra vez. Conozco ese sabor, el de tu piel. no recuerdo nada mejor. Es como miel. Resisto cuando eres tú, sí, haría cualquier cosa por ti y más aún. Tu boca es dulce que me atrae y que me tienta. Solo quiero un poco más, ven acércate. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. La Copa de Fútbol más grande que probablemente nunca antes habéis oído comenzó el 7 de enero de 2011 cuando 16 países desde la costa de Japón en el Pacífico hasta las majestuosas playas mediterráneas de Siria se reunieron en un pequeño emirato del Qatar para celebrar la Copa Asiática de 2011 hasta la final disputada el 29 de enero de 2011. Ginanap sa Qatar noong Enero ang 2011 Asian Football Confederation Cup na kung saan nakamit ng koponan ng bansang Hapon ang tagumpay. Es el homólogo asiático de la Copa Africana de Naciones o el Campeonato de Europa o Eurocopa. Comparado con ellos, se considera la Copa Asiática como una copa de segunda clase. Sin embargo, parece que su imagen está a punto de cambiar. Cuando Corea del Sur y Japón fueron co-anfitriones en la Copa del Mundo 2002, el fútbol asiático se lanzó a conquistar el mundo de fútbol. Actualmente figura el coreano Park Ji-sung en la selección de Manchester United y está teniendo una buena actuación. Asimismo, los asiáticos dieron un paso adelante aún más en diciembre de 2010 cuando se anunció que la Copa Mundial de Fútbol de 2022 se celebrará en Qatar. Además, Filipinas, que antes no tenía una selección oficial de fútbol, ha empezado a participar en las Copas Asiáticas. Esos acontecimientos significan que el fútbol está al caer en el campo de Asia. Más de la mitad de la población del mundo se halla en el continente de Asia y por ello merece ser la sede de los eventos deportivos más importantes por lo menos una vez cada dos décadas. De hecho, los equipos de India y China que participaron en la Copa Asiática el mes pasado representan casi la mitad de la población del mundo por sí mismos. Y aunque ni la India ni China tenían probabilidades de ganar la Copa de Asia, las selecciones que figuraban en la misma Copa son diversas. Los equipos de Irán, Corea del Norte e Irak también participaron en la Copa. Puede ser que el fútbol sea la lengua franca para que estos tres países del mundo se entiendan. Asia tiene una población de casi 4.000 millones y aparte de la Copa Mundial de Fútbol, no hay ninguna Copa de Fútbol que congregue a una audiencia enorme, salvo la Copa Asiática. 100 millones vieron la final de la Copa Asiática el 29 de enero de 2011, que tuvo lugar en el estadio de Khalifa en Doha, Qatar. Japón fue campeón mientras que Australia y Corea del Sur quedaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. No velen la guerra, Nobel de la Paz. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. La fatiga adrenal es una de las condiciones de salud que menos se diagnostica, a pesar de su alta incidencia. La disminución de la función adrenal se ha vuelto bastante común en nuestra sociedad moderna, con implicaciones importantes para muchos órganos y sistemas e involucra a todas las edades, ocupaciones y razas, contribuyendo un aceleramiento del envejecimiento en personas mayores. ¿Ano ba itong fatiga adrenal? Según un artículo de Dr. Domingo Pérez León en www.enbuenasmanos.com, las glándulas adrenales responden produciendo continuamente cortisol y se agotan como consecuencia del estrés en su fase de inicio. Por tanto, no pueden mantener la producción de otras hormonas necesarias como la DHEA, que es vital, lo que da lugar a la fatiga adrenal, contribuyendo a una serie de enfermedades. ¿Saan ba ito ginagawa? Se produce en las glándulas suprarrenales, que son necesarias para una salud óptima y claves para disfrutar de la vida por diversos factores como producen energía controlando la conversión de carbohidratos, proteínas y grasas a glucosa, equilibrio de líquidos y electrolitos en las células, tejido intersticial y del torrente sanguíneo, almacenamiento de grasas, producción de hormonas sexuales, especialmente después de la menopausia y andropausia. ¿Ano ba ang mga dahilan sa pagkakaroon nito? El comienzo de la fatiga adrenal puede producirse por muchos motivos. Después de un largo periodo de estrés, evento o trabajo estresante sin descansos. Después de infecciones respiratorias severas. Historias de rupturas nerviosas y dolorosas. Ingesta de drogas, participación intensa en deportes. At ano naman ang mga sintomas nito? Necesitan tomar alimentos ricos en sal, en grasas y cafeína. Intolerancia a los alimentos ricos en potasio. Casi siempre hipoglucémico bajo situaciones de estrés. Depresión leve, letargia, pérdida de energía. Cada cosa necesita un mayor esfuerzo. Necesidad de descansar de forma psicológica o emocional. Debilidad muscular. Se vuelve alérgico o incrementa sus reacciones. Fatiga crónica. Disfunción o pérdida del interés sexual. Edemas en los tobillos. Hiperventilación. Suspiros frecuentes. Lleve estreñimiento o diarrea durante el estrés. Pobre cicatrización de heridas. Susceptibilidad a las infecciones. At ano naman ang dapat kainin para maiwasan ang sakit na ito? Para la fatiga adrenal, se recomienda combinar carbohidratos no refinados como granos enteros, mueslis y cereales ecológicos con una buena cantidad de proteínas vegetales y aceites de primera presión en frío, no hidrogenados. También es importante comer regularmente y evitar alimentos basura o refinados, grasas hidrogenadas y cafeína. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíedlas a hanna.alcoceba@gmail.com. ¡Os espero! Vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila y hoy es lunes, el 7 de febrero 2011. En este segmento, comparto con ustedes la información sobre la provincia de Romblón. Voy a contarles también algunos relatos sobre ella. Romblón está localizada en la región de las Islas de Visayas y contiene 14 municipios. La provincia de Romblón contiene islas y islotes con playas maravillosas, cataratas y montañas. La provincia fue fundada por los españoles como un distrito político-militar en 1853. Los primeros habitantes de la provincia fueron los negritos de Panay y los tribos Mangyan de Mindoro. Los antiguos ataúdes colgantes y las obras de arte aborigen fueron descubiertos en las cuevas de la isla Bantón, una prueba de la existencia de civilización antigua e importante cultura antes de que los españoles llegaran. El monte Gitinggiting es la montaña más alta de la isla de Sebuyan en la provincia de Romblon. Los alpinistas suben allí porque se puede mirar a la naturaleza como si fuera un paraíso, aunque la montaña es peligrosa porque hay muchas paredes de roca y acantilado. Tiene una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Según los expertos de alpinismo, el monte Gitinggiting es una de las montañas más peligrosas del mundo. También vengan y descubran las cataratas de Garing y Mainit en Odiongan, Dubduban Bita en San Agustín y Malabran en San Andrés. Y también visiten los puertos marítimos españoles que son antiguos y las iglesias antiguas que fueron construidas con bloques de coral con obras de diseño complejo. Además, ustedes pueden tener la experiencia de una atracción majestuosa porque la provincia es abundante de la vida silvestre y especies de planta. Además, Romblon es el principal productor del mármol en nuestro país con alta calidad como los mármoles de Italia. Aparte de mármol, la provincia es muy rica en minerales como granito, níquel, sílice, mercurio, zinc, cobre, plata, piedra caliza, sulfuro, cualín, arcilla, magnesio y cuarzo. Hay 3 idiomas diferentes hablados como lengua materna por los habitantes de Romblon, como son romblomanon, así e ilagaynon, aunque ellos entienden tagalo e inglés. Los principales cultivos de los habitantes son el coco, el arroz, el maíz, el plátano y mucho más. Si ustedes están planeando visitar a Romblon y necesitan información esencial sobre la provincia, tales como forma de llegar, cuándo ir allí, alojamiento, transporte y otros detalles similares que les ayuden a hacer agradable su estancia en esta provincia, comuniquen por favor con la Oficina Provincial de Turismo en el número de teléfono de 078-507-22 y 69. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta luego. Enamorado. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Hola, repasamos en este segmento dedicado a la historia de lo que estaba ocurriendo en el sur de España hace dos siglos, la narración de los hechos más interesantes tal y como han sido compilados por el portal web de la Universidad de Cádiz, www.uca.es, en su sección Ocurrió hace 200 años. A su vez, sus fuentes documentales son, sobre todo, la prensa de la época. La situación es complicada en la sitiada plaza de Cádiz. Aún así, los recuentos referidos al año 1810 hacen saber que han entrado en Cádiz 3.931 buques rellenos de vacas, carneros, cerdos, gallinas, pavos, conejos, perdices, huevos, harina, arroz, bacalao, frijoles, frutas, verdura, vino y demás productos, y que han salido a la friolera de 3.916 sin ánimo de morirse de hambre en el camino, aunque muchos llevan viaje largo. Se están agregando a las tropas francesas residentes en nuestra patria las siguientes tropas auxiliares: de las tropas aliadas, o más bien de la multitud de esclavos que lleva atados a sus triunfos, hay regimientos suizos, napolitanos e italianos y holandeses, que son ya polacos y alemanes, con diferentes apelaciones al respecto. La infantería de línea, con 29 regimientos, 5 batallones y una compañía compuesta por infantería ligera de 3 regimientos y un batallón de caballería de 3 regimientos y 6 escuadrones de artillería de a pie, junto a un regimiento y 4 compañías a caballo y 8 restantes de tren de artillería, una compañía de zapadores y otra de minadores. Quedan aprobados los poderes de 2 diputados propietarios, los señores Garcés y Salas, ambos clérigos, así como un suplente para la serranía de Ronda. Se ha leído una representación del señor Pavón, editor del periódico La Triple Alianza, la que da una explicación del contenido de una serie de párrafos del número 2. Como consecuencia de la evidente situación, el Tribunal de la Inquisición ha detenido su curso con el fin de ser calificado por el tribunal competente. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook.